nada, pues ahora cruzamos el océano Atlántico entero para escuchar el tema de Agent 29. Nada es como antes se llama, producida por Revenge Rambo, del próximo CD del Agent 29, titulado Tiempos Quietos. Pues nada, aquí os dejo con este tema que seguro que os gusta. Nada es como antes.